Si escuchas este programa, no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. En internet, Radio Vallecas y agorasolradio.org. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp. Narcotics king. Big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Te estamos acompañando desde Ahora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Y como ya sabéis, todos los lunes de 8 a 10 de la noche estaremos en directo. Luego se repite el programa otros días y a otras horas. Aquí en directo estamos todos los lunes de 8 a 10. Muy buenas, buenas tardes. Tardes desde estos estudios de Ágora Sol Radio. Para aquí estamos para pasar un par de horas musicales, como todos los lunes, disfrutando de entrevistas, charlas, música en directo, novedades, secciones, de todo. Como dice Juan Pedro, el programa se repite para aquellos que no podáis escucharlo en directo. Efectivamente, en la web de Ágora Sol Radio podéis escucharlo los viernes en directo de la web a las 12 de la noche y los domingos a la 1 del mediodía, a la hora del vermú. Y si no, siempre podéis escucharlo en nuestro podcast de iVoox y también de Ágora Sol Radio, cuando queráis, a la hora que queráis. Y hoy tenemos un programa un poco con pinzas, porque estamos ahí viendo a ver qué pasa, a ver qué pasa. Tenemos un par de entrevistas. Tenemos entrevistas previstas. Por cierto, ¿no oís la voz de Antonio? Porque no está. No, es que no le dejemos de hablar, es que no está. De hecho, cuando está, es imposible no dejarle hablar. Está de viaje. Está de viaje y no puede estar hoy con nosotros. Entonces, bueno, pues los besos y los abrazos os los daremos de su parte al final del programa. Y os contaremos alguna cosita también de esas que suele contar él en días como hoy. Tales días como hoy. Vamos a, como digo, tenemos un par de entrevistas que están así un poquito en el aire. Tenemos prevista una entrevista que casi al 99% la vamos a hacer en unos minutos con Nabor del Café La Palma. El Café La Palma está organizando este mes de septiembre y de octubre, el mes pasado y este mes de octubre que comienza hoy, un ciclo de conciertos, ya se puede llamar incluso festival, que es el Festival de Insólito y Singular. Son un festival de instrumentos insólitos, repertorios y lugares singulares. Y sí, como digo, es un ciclo de concierto que bueno, se pues realizan los domingos. Se realizan los domingos a una horita pronto, a las 8 y media de la tarde. Y es una iniciativa que bueno, lo que pretende es un poco el defender esa vocación por lo extraordinario y todo lo que sea instrumentos, intérpretes insólitos. Esto es un festival que viene de Burgos y luego nos contará él con detalle, Nabor, sobre bueno, pues qué está ocurriendo en este festival durante estos dos meses de septiembre y de octubre en el Café La Palma. Y además tenemos una entrevista con un grupo en directo que se supone que está de camino, pero como son mexicanos, no se sabe. Ahorita llegarán, no sabemos si... Nos gustaría que viniese más o menos a mitad del programa, a eso de las 9 o 9 menos cuarto, pero no nos gustaría nada que llegasen cuando quedasen un cuarto de hora para terminar el programa. Sí, efectivamente, no sabemos si están bien avisados de la hora del programa. Que estamos esperando a ver si pueden llegar eso en un ratito por aquí y estar charlando con ellos. Son La Fayuca y tiene muy buena pinta una posible charla con ellos, porque bueno, es un grupo de ska mexicano del barrio de Tepito, un barrio de México, Distrito Federal, y un barrio peculiar. Un barrio bravo, como pueden serlo ellos. Esperemos que estén por aquí y nos lo demuestren. En un rato con La Fayuca, eso será en la segunda hora del programa. Han estado tocando también en Centro Social de Entrevías y no sabemos si en el Godfather, que es el antiguo Jimmy Jazz de aquí de Vallecas, se han tocado o van a tocar próximamente. Ya nos lo contarán ellos cuando vengan, qué tal esos conciertos o cómo va la preparación de ellos. Vamos a empezar con un tema de 1980, ellos son los B-52 y vamos a empezar con este Give Me Back My Man. Thank you. Y como somos muy de costumbres, vamos a continuar con nuestro disco del mes. No tenemos a ningún invitado que nos apriete para ponerlo luego después. Normalmente siempre lo poníamos, empezábamos con un tema y luego ya a continuación el disco del mes. Como hemos cambiado de mes, estamos ahora en el mes de octubre, pues tenemos disco nuevo. Ya no tenemos ese disco africano que teníamos antes, del sello barcelonés Slow Music. Y tenemos a un bueno músico y también amigo del programa, el último trabajo de Diego Guerrero, que se titula Por la Tangente. Este Diego Guerrero, bueno, pues como sabéis, este es su segundo trabajo y su segunda nominación a los Grammy Latinos. Así es el chico. Así es, Diego Guerrero, va fuerte, sí, sí. Efectivamente, este es su segundo álbum y ya consiguió con el primero un Grammy. Y La nominación, perdona. Y bueno, pues ahora con Por la Tangente parece que va por el mismo camino, a ver si esta vez lo consigue, ese Grammy. Es un disco en el que cuentan que se desdibujan las fronteras de la tradición y rompe con los dictados de la industria. Eso es lo que dice Diego Guerrero en su web. Y todo ello sin dejar de dar continuidad a esa esencia flamenca que podíamos decir incluso, por lo que hemos escuchado, que resalta bastante. En el disco anterior ya ocurría, pero el disco que se llamaba Vengo Caminando, si no recuerdo mal. Sí. Y en este disco dice que bueno, pues que se fortalece esa esencia flamenca. Diego Guerrero es un artista de Huelva y es un tipo que aborda diversos géneros así relacionados con el flamenco, como son bueno pues varios estilos de música latina, caribeña, y todo ello, como digo, lo fusiona con ese flamenco que tiene su raíz en la tierra andaluza y en él mismo, ¿no? Él dice que de niño, de chavalín, junto al Niño Miguel, aprendió que una orquesta sinfónica podía esconderse dentro de una guitarra. Y la verdad es que da buena muestra de ello cuando la toca. Esperemos que lo haga aquí en el programa en el mes de diciembre. Estamos intentando a ver si viene a visitarnos, porque es cuando va a presentar este disco Por la Tangente. Y mientras tanto, vamos a escucharle este mes de octubre una canción cada lunes en el disco del mes y disfrutarla con la que nos va a deleitar hoy Juan Pedro. Sí, vamos a escuchar unos tanguillos que interpreta aquí en esta canción que se llama La mueve el aire. Y bueno, pues son unos tanguillos de inspiración nahua con panderos cuadrados y un cuarteto de cuerdas que navega entre lo andalusí y la modalidad de los cuartetos de Claude Debussy. Pues aquí tenéis a... Sí. Que siento francés, te ha salido. Debussy. Pues aquí tenéis a Diego Guerrero con La mueve el aire. Que si no hago algo, todo sigue igual. Al final es ahogarse o nadar, olvidar, morir o matar. Despertar del vicio de atarse a una verdad. Para lanzarme aunque no haga pie y así encontrar la llave de tal lado. Ay, ay, tendré que encomendarme a la fuerza del instante. que la vela de mi barca la mueva al aire, la mueva al aire, que la mueva al aire, aire. La vela de mi barca la mueve al aire. La emoción hace que mi mente se anule la razón. Si me encuentro sin rumbo y no que he amado, que confía en que el círculo se cuadre, ay, ay, tendré que encomendarme a la fuerza del instante. Y la vela de mi barca la mueva al aire, aire, la mueva al aire, aire, que la mueva al aire. Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces, no hay música, no hay música. Queremos rock, queremos rock, queremos rock, queremos rock. Vale, musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Thank you. esto es nuestra sección de versiones, que hoy no nos van a hacer ninguna versión en directo como la semana pasada, que estuvieron aquí los Track Dogs y nos hicieron una versión en directo. Hoy vamos a tener versión enlatada y vamos a que nos la presente Rafa. ¿Qué versión es? Sí, tenemos hoy una versión remezcla, curiosa. Es una versión de Mano Negra hecha por Amparanoia y Manu Chao. O sea, que es algo así como revirado, porque es un tema que hizo Mano Negra en su momento, el CD ABB, algo así, en argelino. Y de hecho la cantaba uno de los componentes argelinos de magrebíes de Mano Negra. Y en este caso esta mezcla nueva que hemos descubierto por aquí la hace, como digo, Amparanoia junto a Manu Chao, y la han llamado City Beach. Y es algo que suena así. Grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel. A la ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Bratar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, por no llevar papel, perdón el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, peruano. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdón el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. En argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra. A presentar a este músico que ha hecho esta versión de Clandestino de Manu Chao, para que veáis la influencia que tiene la música latina en español en el mundo. Bueno, pues hasta los guiris, un músico como esto, Edward David Berman, que es un músico americano, bueno, pues con grandes canciones, con versiones también de canciones conocidas, de, por ejemplo, de Bruce Springsteen, de Pearl Jam. Se anima a hacer una versión de un músico como Manu Chao, ese clandestino que acabamos de escuchar. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Si hablamos de historia, les puedo contar que en realidad, o quizás no soy el asesino o el narcotraficante que los noticieros y periódicos dicen. Soy el ñero, la banda, el caché, la fayuca, y no soy Chinchín el T-por-8. No soy el supertraficante, el verdugo, el asesino, el parecida. Y la neta, nunca lo seré. Por cierto, a todos los medios de comunicación, y en especial a los noticiosos, pues por lo menos las gracias, ¿no? Porque la neta han comido gracias a que yo existo, y porque han vendido mi imagen como revista porno. Perdonen mi torpeza, el hecho de mi educación y mi origen no quiere decir que no pueda ser cortés y presentarme debidamente. Mi nombre es Tepito, mi nombre es Tepito, mi nombre es Tepito. Pues así, a ritmo de puro ska, estamos aquí con La Fayuca. Bienvenidos César, Ángel y Güero. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, un placer teneros aquí en Madrid, en los estudios de Agora Sol Radio. Un honor. Radio Vallecas también, simultáneamente y virtualmente emitiendo al mismo tiempo en ambas radios. Y lo dicho, un gusto recibiros aquí a La Fayuca. La Fayuca es un grupo que viene de Tepito, ese barrio del que nos hablaban ahí en ese audio. Un barrio, como decía Juanpe, un barrio bravo de Distrito Federal, de México, Federal, ¿no? Claro. Y bueno, contarnos, ¿qué hacéis por aquí? ¿Cómo os trata Madrid? ¿Bien? Pues nada, primero que todo, gracias por la invitación, por recibirnos aquí en la estación. Y es una sorpresa que abrieran con ese intro, con esa canción, porque... Mira, se nos puso la piel chinita porque así empezamos. De hecho, es pues el primer disco, así empezamos. Y híjole, estar aquí en España y que hayan abierto con eso, no se me va a olvidar. Qué bueno. Gracias. Y pues nada, muy contentos de estar aquí en España, sobre todo en Vallecas. Creo que lo hemos comentado en otras entrevistas que nos sentimos en Tepito realmente, que el ambiente es similar, es la gente es bien calurosa, es alegre, ¿no? Salimos por la calle y todos están bromeando, como peleando, y es eso del día a día lo que hay en Tepito. Salimos en la mañana y vemos pues, a los niños ir a la escuela, a las personas ya irse a trabajar, híjole, nos sentimos en casa de verdad. Qué bien. Habéis estado actuando por aquí, ¿no? Este fin de semana en, sí, en varios locales, bueno, creo que sí, en el local social de La Villana, así, ¿no? Es. Y de Entrevías, ¿no? No. En Entrevías, el 29, así como llegamos, dejamos maletas y nos fuimos a una entrevista y luego, pues, corriendo nos fuimos ya ahí a Entrevías, al CC, a La Tacita, creo le llaman, sí. Y pues nada, pues ahí fue el debut de Fayuca. Y pues luego el sábado tuvimos otro poquito de medios y ya el domingo, pues el día de ayer nos presentamos en el Good Father, que híjole, fue una sorpresa lo que nos llevamos y estamos todavía muy muy contentos del recibimiento. ¿Es la primera vez en España? Sí, es nuestra primera vez, estamos iniciando... pues un sueño, ¿no? Que siempre tuvimos de venir a Europa y pues ya lo estamos concretando. Qué bien, ¿no? Porque, bueno, sois además una banda con ya un pasado importante. Tenéis 15 años de historia musical ya. Así es. Unos cuantos discos, ¿no? Tres álbumes así completos, ¿no? Así es, tres de estudio y un demo. Y luego varias, varias ediciones y EPs, ¿no? Como ese que escuchábamos. Y la verdad que, bueno, escuchando vuestra música, a mí no es que me llame la atención, porque creo que México, bueno, es una tierra con muchísima música y muchísima creatividad, ¿no? Para todo tipo de estilos y de influencias musicales, pero en cualquier caso vuestra música es el ska, sí. Es el ska, bueno, adaptáis también, he oído así alguna influencia así más cumbiera, que es normal, ¿no? También dentro de lo que sí, es la música mexicana, que... pero la raíz de vuestra música así y es. La esencia es la música ska, ¿no? ¿Y cómo, así es. ¿Cómo es... surgió así la Fayuca, dedicada además con una banda de no sé si sois 12 en escena o por ahí, ¿no? Somos 11, ahorita 11. Ya día, y pues Fayuca es, pues se tiene de todo, ¿no? Acá al muchacho le gusta el happy punk, el rock, y así... César, pues es súper salsero, ¿no? Yo igual me gusta la salsa, pero pues él es el que le pone el toque latino. La Fayuca pues empezó hace ya 16 años. Sí, sí, ya aproximadamente. Y bueno, yo creo que base fundamental, como bien lo mencionas, el ska. Pero yo creo que nos inclinamos más a ese ritmo porque te deja mezclar muchas cosas. Y tal cual como es parte de nuestro nombre, la Fayuca es un mercado ilegal que encuentras de todo. En Tepito, que es el origen de nosotros, nuestra ciudad, el barrio donde venimos, allí encuentras en el mercado local, pues encuentras electrónicos, encuentras ropa, encuentras comida, y ya está acá sonriendo, entonces ya sabe a lo que le hablo. Sí, sí. Musicalmente quisimos plasmarlo, entonces el nombre más alusivo al barrio, pues es la Fayuca. Entonces aquí musicalmente hablando, pues encuentras esa mezcla, ¿no? De una salsita, una cumbia, trapichea todo, con la música, todo y incluso hasta en miembros musicales, ¿no? Porque digo, desafortunadamente por tema migratorio, pues no están aquí los metales, pero hay con nosotros un metal venezolano, un colombiano, y en la historia de Fayuca pues hubo un guitarrista de Islas Canarias y hubo un trompetista argentino. Entonces hemos tenido esa bendición de que no nada más en el tema musical, sino culturalmente se ha ido alimentando la banda, ¿no? Y aquí, aparte de Madrid, ¿tocáis en algún sitio más? Sí, claro, como ya les dijeron mis compañeros, tocamos esta semana dos veces y ahorita pues hay un show por ahí que no sé, lo puedo decir, que es luz verde. No, ya, secreto. Ya. Nos vamos a Valencia, vamos a ir a Valencia con el Off Control Army, que es una banda de ska, mi banda hermana, la cual pues están haciéndonos valer, ¿no? Como decimos allá en México, es haznos valer. Están haciendo valer, nos están tirando esquina, nos están tirando un paro, ¿no? Nos están haciendo el favor, pues, de invitarnos a su show. Es un show que ya estaba hecho, pero bueno, como buenos latinos, buenos mexicanos, buenos hermanos, como debe de ser, en todo el mundo nos están ayudando a que pues nosotros también podamos tocar ahí. Entonces vamos a estar con ellos el 5 ahí en Valencia. Y bueno, pues de ahí ya partimos hacia Francia, y de ahí nos vamos a Alemania, y de ahí a República Checa, y terminamos en Austria. Ah, muy bien, muy bien. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor por esos países vais a tener un poco de frío, ¿eh? Vosotros sí, que estáis acostumbrados al calorcito. Sí, ahorita estamos, pues, hoy que salimos al centro, fuimos a turistear como buenas señoras de domingo. y la verdad es que sí, sentimos muy rico el calor. A mí en lo particular me encanta el calor, ¿no? Aunque esté sudando y me esté haciendo carnitas, me esté cocinando. Sí. Me encanta el calor, me encanta. Aunque sude y sude, me encanta el calor. Pero, pues, nos gustó. Hoy estuvimos ahí en el centro, nos llevó lindo. Lolo ahí a visitar muchas partes. Todavía nos falta el volumen número 2, que nos lo prometió para mañana. Pero bueno, sí, venimos ya preparados para el frío. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Venga, sí, que hemos puesto la intro, pero no hemos puesto ninguna canción entera, ¿no? Tenemos ahí, hemos estado escuchando varias vuestras, pero bueno, Juan Pedro, que es el más, no, esa es la el más chilango de los dos. La has seleccionado tú. La de Ponte la Fe. Ponte la Fe, sí, bueno, es un tema que escuché así de primer disco, porque yo he empezado en orden, no lo suelo hacer, pero digo, mira, voy a empezar por el principio. Claro. Y de hecho, aparte del EP, escuché del primer disco, de este tema me Ponte llamó la atención. No sé si queréis comentar algo de él. Pues Ponte la Fe es, yo creo que una de las colaboraciones más importantes que hemos tenido en nuestra carrera musical. Ahí tuvimos la fortuna de hacer una colaboración con Goy de Caramelo Santo, que nos apoyó muchísimo. De hecho, esa canción fue masterizada en Argentina, y pues bueno, una bendición que pudiéramos contar con su presencia en esta canción, y bueno, pues espero y la disfruten. Por eso habléis de La Boca, ¿no? Y de los porteños, ¿no? Sí, sí, sí, no, totalmente. Y la verdad es que es de esas cosas bonitas que te da la música, ¿no? La hermandad a la distancia que nos une con notas musicales. Compadre, suena Fayuca, de Tepito, aquí a La Boca, Buenos Aires. Soy Caramelo, conexión, chilanga. Han tapado sus ojos, han mordazado sus bocas. Lenguas y han atado sus manos. Estas manos morenas no paran de intentar aguantar, trabajar y gritarle a todo el mundo la verdad. Y puedo ver a la tele callar y vender la verdad. Lamento entender que Latinoamérica camine sin en una isla, pero sin mar. Bueno, La Fayuca, contarnos, 15 años dan para mucho, 15 años dan para que pase muchas cosas. Aquí, por ejemplo, teníamos un ejemplo, ¿no? Con este Ponte la Fe de ese encuentro mexicano-argentino. ¿Qué ha sucedido así en estos años, sobre todo yo diría en México, en vuestra tierra, pero también con ese intercambio con otros países latinos de América? Porque de hecho yo escuchaba una versión que tenéis por ahí de Rubén Blades, Ligia Elena, sí, así es, ¿no? Como una influencia ahí, y no sé, contarnos un poco cómo, porque es vuestra primera vez en Europa, pero cómo ha sido vuestra vida así en estos 15 años ahí en América. Ha sido complicado, no ha sido fácil, porque no somos músicos de conservatorio, no somos músicos de escuela, somos líricos totalmente al 100. Bueno, al menos nosotros tres. Los fundadores no recibimos una educación musical. Entonces sí, es complicado, pero bueno, ya después conocí a, chistosamente, o no sé cómo decirlo, pero curiosamente mis ídolos en lo personal, que es José Alfredo Jiménez, mexicano, y que es Joe Arroyo, que es colombiano, que son mis máximos ídolos en la música. También, nunca tuvieron educación musical, ¿no? Fueron líricos totalmente, su vida fue así. Entonces, de ahí, pues, logré como agarrarme a eso y empezar a componer, empezar a hacer cosas con mi hermano. Por decir, yo escribo, hago las rolas, y acá mi carnal es el que, pues, es mi arreglista de confianza, ¿no? De cabecera. Él arregla las canciones. Ahorita ya acá el buen muchacho Ángel ya está también componiendo, entonces escribiendo. Entonces, bueno, ha sido complicado, no solo eso, también sí tiene mucho que ver de dónde venimos. A veces pues era complicado, ¿no? Del barrio donde venimos, porque pues no hay como mucho de echar mano con bandas amigas que sean de Tepito, ¿no? En Tepito somos la única banda de ska, de rock, ¿no? Ahí prevalece más lo tropical, la cumbia, la salsa, el merengue. Entonces, sí fue complicado podernos acercar a los promotores. También, siendo muy sinceros, en un inicio, pues no tocábamos tan bien, que digamos, porque vamos iniciando, ¿no? O aún aprendiendo. Y con todo eso fuimos conociendo a personas que llevaban nuestro mismo camino. Entonces, de 9 personas que teníamos, pues de ahí se nos pegaron otros 5, los demás se fueron, y luego nos quedamos 3. Luego 2, luego 4 y así, hasta ahorita ya tener una alineación fija, ¿no? Donde llegaron estos, los 3 reyes magos que les decimos, que es Abraham, Hargel y Alexander, que ya formaron parte de Fayuca, ya forman parte y ya se quedaron. Que son los vientos. Son los vientos, ¿no? Las cañas, ¿no? Entonces, pues ya, llegaron, se quedaron. Hemos estado luchando constantemente con que nos inviten a festivales grandes, ¿no? Que es a lo que aspiramos, que es lo que aspira todo músico, que sea la exposición mayor, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado, pero siempre lo hemos visto de manera optimista, y no me dejan mentir mis compañeros que de 4 años para acá, desde que empezó la pandemia, hablamos, nos sentamos y dijimos, híjole, dejemos de buscar las cosas, vamos a divertirnos, vamos a hacer las cosas bien hechas, y vamos a hacerlas del corazón, y dejemos que llegue todo. Y curiosamente empezó a llegar todo así, pero todo de un tiempo para acá, de pandemia para acá, fue un crecimiento brutal así el que tuvo la banda. nos logramos conjuntar como amigos, como hermanos, como músicos, respetarnos, empezamos a hacer cosas increíbles, a renovar nuestro show, a conocer a la gente también. Muy pocas veces respetamos el setlist que hacemos, entonces siempre llegamos al lugar y me dicen, bueno, ¿qué setlist? Yo les digo, bueno, toquemos esto. Y llegamos al lugar y le digo, no, mejor toquemos, y todos chingados y estamos diciendo que cuál es el setlist. Pero hemos llegado a conocer ya a la gente y hemos llegado a un punto en el que ya nos conocemos en el escenario, abajo del escenario somos los mismos, no aparentamos si nos caemos bien, si nos caemos bien, si nos queremos. Entonces, sí ha sido un proceso complicado, tropezado, pero ahorita creo que estamos en el momento más maduro de la banda, en el momento en el que ya cumplimos los 15 años, ¿no? Como allá en México las quinceañeras ya somos unas señoritas que ya dejaron la pubertad. Entonces, pues ya nos hemos conjuntado, también ya empezaron a voltearnos a ver artistas grandes, ¿no? Por decir, el último disco lo produjo Martín Mosca Lorenzo. Nunca lo creí yo en mi vida que los Decadentes nos fueran a producir un disco y fue muy curioso, ¿no? Lo vimos en el hotel y así íbamos caminando y caminando le fuimos platicando las cosas. Llegamos a su hotel y dijo, ponme una canción. Y le puse una canción de nosotros que no la habíamos grabado y de repente fue una imagen así de que él se estaba cambiando para ir a otro lado y se quedó parado y empezó a bailar. Qué bueno. Y empezó a cantar y se prendió y dijo, sí, sí los grabo, los quiero grabar. Y hicimos ese clic. Y ahorita también un referente en el ska mexicano, que son los de abajo, el productor que es Yoko Arellano. Son venezolanos, ¿no? Mexicanos. Ah, mexicanos, los de abajo son mexicanos. Pero ellos sí han venido mucho para acá, para Europa. Sí. También por ahí el Yoko nos echó una mano y me dijo, güey, yo te quiero grabar, déjame grabarlos. Y igual ya hicimos amistad y ya estamos grabando. Entonces, de verdad, ahorita estamos en un punto... Qué bueno, sí. Hicimos en México un punto chingón, ¿no? Tus influencias desde... Yo he leído por ahí que para ti fue sorprenderte ver a Los Bersuit en directo, ¿no? Sí, claro. Sí, fue... Fue un Vive Latino. Fue un Vive Latino y creo que estaba en la plena pubertad. Y por ahí mi primo me regaló discos, me enseñó discos de Secta Core, de Tremenda Corte, de Panteón Rococó en ese tiempo, que era lo que se escuchaba la chaviza, no era el reggaetón de ese momento, de esos años. Y bueno, pues acá me llevé a fuerza a mi carnal, a un Vive Latino. De hecho, yo fui a cuidarlos, o sea, porque sí, realmente mi hit siempre fue el tropical, o sea, a mí me encanta bailar, o sea, el tema salsa fue de... No lo dejaban ir mis papás y fue así como de, no va si no va tu hermano mayor, ¿no? Y yo, sí. Pero es que a mí no me gusta. Y era frustrante porque era, yo quería ir a un concierto y era juntar para mi boleto. Y el mío, o sea... Porque él me decía, sí voy, pero no tengo para mi boleto, yo puta, pues juntaba, ¿no? Pero ese Vive Latino creo que fue cuando decidimos que queríamos tener una banda, ¿no? Yo, cuando salió Gustavo Cordera, lo recuerdo perfectamente, salió... Y empezó a bailar con la peloncita así hermoso, empezó a bailar. Abrieron con la bolsa, ¿no? Con la bolsa, y yo quedé impactado y vi a la gente tan extasiada y yo dije, yo quiero hacer eso. Uh-huh. Yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Y el Vive Latino fue el que nos marcó a mi hermano, a mi primo, a Oscar, que también fue uno de los fundadores. Y a un servidor nos voló la cabeza a ver a Bersuit, a Cy Ferris... Desorden Público. Público, lo vimos y fue así una explosión de música y de ritmos y de todo al momento, Resorte y híjole, o sea, fue algo que nos traumó para toda la vida y es algo que hemos cumplido, ¿no? Que cumplimos el sueño de realizarlo y después pues seguimos a Panteón, a los de abajo y vimos que ellos fueron a Europa. Y dijimos, nosotros también queremos ir a Europa y pues henos aquí, ¿no? Aquí estamos. De todas formas, pues, habéis tocado en la Plaza del Zócalo, ¿no? Sí, sí. Fue un bonito cumpleaños. ¿Y qué tal? Cumpleaños. ¿Qué tal? ¿No? Oye, eso fue una locura total. O sea, recordamos que eran los nervios, ¿no? Bueno, yo en lo personal era la primera vez que tocaba en un lugar muy bastante conocido, se podría decir, ahí en México. Yo había visto bandas internacionales que cuando se hacían festivales por parte del gobierno los hacían ahí en la plancha del Zócalo. Y de un momento a otro decir, va, les toca subir. Y es una locura total. Y aparte la gente respondió como, pues no sé, demasiada conexión entre público y la banda. Y pues fue una locura total, la verdad. Una experiencia muy, muy chida. Y es a lo que aspiramos muchas bandas, en tocar lugares importantes y que se nos diera la oportunidad para tocar en un lugar pues muy importante, donde ha tocado Manu Chao, Panteón Rococó, Jarabe de Palo, donde ha tocado bandas muy icónicas del rock. Roger Waters. Ajá, Roger Waters también, Paul McCartney. Paul McCartney. O sea, y estar parado en el mismo lugar donde pues tú has escuchado a esa gente desde hace mucho tiempo es algo muy mágico. Sí, es que se volvió el Zócalo de la Ciudad de México, se volvió un lugar icónico. Híjole, o sea, icónico y súper difícil que tú puedas pisar un Zócalo. Y gracias a César Jiménez, que le mando un saludo y un agradecimiento infinito, porque justo ese concierto del Zócalo, dijimos, tenemos que hacer una filmación, tenemos que sacar el sonido de la consola, y justo esa presentación fue con la que nosotros llegamos aquí a Europa, fue con la que estuvimos presentando a promotores, a salas, a todo. Y ese fue la clave de todo, o sea, y es lo que te digo, o sea, ya es muy complicado que tú puedas tocar en el Zócalo, es súper complicado, y ahorita con el gobierno, con la administración actual, ya le dan mucho espacio a bandas grandes, internacionales, ¿no? Uh-huh. Y ese día fue el Festival de la Bicicleta, y él me marcó dos semanas antes, y oye, güero, ¿quieres tocar? Y yo, sí quiero tocar. Pero dio dos noches, además, fueron dos conciertos, ¿no? No, solo fue una. Y, ah, vale. Sí, solo pues, fue una. Es que pues he leído yo por algún sitio que fueron dos conciertos. Sí, fue ese. Ah, y no, el otro no, okay, fue en el Monumento a la Revolución. Monumento a la Revolución, que también llevábamos en México como unos 10 años o más, que no había un concierto masivo, gratuito, de ska, ¿no? Porque, híjole, antes pues, la gente no se comportaba y era un destrozo total, y el gobierno decía, no, ya no queremos ska, ya no queremos rock, porque la gente, pues, se desconecta, se le va la onda, y esa vez hicieron este concierto y fue también icónico, y primero fue el Monumento a la Revolución, y luego vino así, pues, el Zócalo, ¿no? Fue algo, ¿no? Impresionante. Una curiosidad. Sí. ¿Quién es el chamaquito? El pequeñín. El otro chamaquito. Es que estuve viendo ayer un poco el concierto del Zócalo. Ahí hay dos niños. Y hay dos niños, sí, pero vamos de, ¿qué? 10, 11 años. Como sí, uno es mi hijo, de 5 años en ese momento cuando fue ese concierto. Sí. Que, o sea, fue mágico el Zócalo, porque mi hijo sí le gusta la música, sí es, ya está estudiando batería, pero no le gusta el ska, no le gusta la salsa. Él es, como mucho, a mí también me gusta Limp Bizkit, como Foo Fighters, toda esa música, y a él le encanta, o sea, le encanta ese tipo de rock, pero yo le pongo salsa, no papá, esa no me gusta, y no, así, no. O sea, me corta, o lo llevo a mis conciertos, y sí los ve y todo, pero hasta ahí nunca se había querido subir al escenario conmigo, y ese día le dije, vente, vamos a subirnos, siempre la broma, y me dijo, sí, y me dio la mano, y yo, bueno, pues vente, y me lo subí, y el otro niño se llama Mateo. Pero el otro está tocando la guitarra. La guitarra. Y ese niño tiene, sus papás son los que lo llevaban de bebé a vernos, uh-huh. Y el niño creció viéndonos y escuchándonos, hasta que una vez su papá habló conmigo y me dijo, oye, güero, te quiero pedir un favor. Y yo, sí, adelante. Fíjate que va a salir mi hijo de la escuela, quiero que pues vayan a tocar al kinder. ¿Al kinder? ¿En serio? Me dijo, sí. Y fuimos y dice, oye, pero pues Mateo quiere como si tocara con... Sí, adelante. Y fue una locura, te lo juro, ni el Zócalo ni nada. Para mí, esa vez que fuimos a ese kinder, a mí en lo personal ha sido el concierto más hermoso, más bonito, más emotivo que yo he tenido en mi carrera, en mi vida. ¿Por qué? Porque los niños, su expresión de los niños es así, o sea, es honesta, es espontánea. O sea, ellos no tienen la malicia de saber qué es el ska, qué es la salsa, qué es el reggaetón. Y decir si me gusta o no. Ellos si les gusta, si están felices, se paran. Exacto. Entonces a los niños les pusieron sillitas, me lo sentaron, y yo, híjole, ¿qué tocamos? Es que abramos 6 de julio, ¿no? Empezamos a tocar, y los niños empezaron y se levantaron como resortes y a bailar y brincar, y las maestras tratándolos de sentar. Y esa expresión, o sea, esa honestidad de los niños fue lo más hermoso que pudimos sentir, y fue justo algo de lo que sentimos ayer, ¿no? Que fue espontáneo, no nos conocen aquí. Y también nos vieron así como, y luego y empezamos a tocar y... No, y de ahí la verdad es que es una bendición que sus papás de Mateo lo dejen subir con nosotros. De ahí se volvió nuestro amuleto. Y la verdad es que sus papás son bien gustosos, o sea, y no es gente que diga, ay, pues ahí está mi hijo, no, no es gente fan, que nos habla, oye, ¿cómo van a ir vestidos para vestir igual a Mateo? Y Mateo le compraron su guitarrita, y si pueden y de verdad tengan la oportunidad de ver un video en vivo de los shows, se aprende las coreografías. Entonces la gente que lo dice, güey, está tocando de veras. Y de verdad es la energía de Mateo es inmensa, es de verdad una bendición, sí, para nosotros como Fayuca. Y al día de hoy, nos decía mucho su papá, y parte de eso fue que nos invitara al festival de su escuela, porque él llegaba los lunes y le decían las maestras parte de la clase, ¿no? ¿Y qué hiciste el fin de semana? Y no, pues yo fui a jugar con mi papá. ¿Y tú? No, pues yo visitar a la abuela. ¿Y tú? Yo fui con mi banda, decía Mateo. Y decía, ¡ay, güey! ¿Y tu banda? Sí, no, no. ¿Y dónde tocaron? No, pues fuimos a tocar al Zócalo. ¡Ay, güey! O sea, entonces cuando llegamos, y lo que menciona Güero, estábamos en el concierto, los chavitos bailando y todo, y todos los niños de la escuela gritando, ¡Mateo! Y él echándole candela, ¿no? Entonces, y ya les piden fotos, o sea, en serio, terminamos de tocar, nos bajamos, él se baja con la banda y ya le piden fotos. Ya ahorita ya empezó a clases de música, así es que me va a superar. Todos piensan que es mi hijo a veces, ¿sí, no? Porque está siempre casi al ladito de mí y empieza a tocar y empezamos a tocar y empezamos a bailar. Y varias personas dicen, ¿es tu hijo? No, es este, es mi sección, es mi compañero de aquí. Pero pues wow, o sea, una energía, Mateo. Cuando lo ven, yo me imagino que cuando lo ven los niños dicen, oh, yo quiero ser como ese niño o algo así, porque wow, ¿qué años tiene? Es muy bueno. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8 años. 8 años. Ocho años. Pero baila como si tuviera 20, o sea, le echa ganas. Sí, lo toma con mucha seriedad, mucho profesionalismo. Bueno, vámonos con un poco de música, de claro, algo del nuevo disco, de ese No Hay Dos Sin Tres. Sí, les queremos presentar Mi Tepito. Es una canción muy icónica para nosotros porque realmente se la dedicamos al barrio de donde somos originarios, y cuenta también con un videoclip que ojalá y pudieran echarle un vistazo, que lejos de que tenga ese estigma de lo malo del barrio, quisimos resaltar lo bueno visto desde la óptica de un niño. La historia del video es, en Tepito hay un centro cultural en el cual dan talleres de fotografía para niños que andan ahí descarriados. La persona da el taller y a través del lente del niño es como pinta Tepito. Quisimos resaltar lo bonito, lo grandioso que es el barrio, y bueno, pues ojalá y la disfruten. Mi Tepito, del disco No Hay Dos Sin Tres. No habrá nada que nos separe, aunque no somos los dos de sangre. Seguro que nos tienen miedo, sin ni siquiera conocernos. Hay bravos y violentos, todo se acuerda solo de eso. Te amo por tus tardes de fútbol, las noches de baile en el callejón. ¡Claro que sí! ¡Ya va! Iluminas en mis días con tu gente, su sonrisa. Mi Tepito lleno de suerte, no existiría sin conocerte. De Jesús Carranza hasta Matamoros, de Granaditas a Florida, una cerveza para brindar. ¡Ay, Dios, bravos y violentos! Todo se acuerda solo de eso. Te amo conocerte. La tele y la radio, los acusan sin parar de violencia y muerte, del mal de mi gente. Mi barrio bravo, el mejor de la ciudad. Soy de Tepito, un barrio normal. Me iluminas en mis días con tu gente, tu sonrisa. Mi Tepito lleno de suerte, no existiría sin conocerte. Mi barrio bravo, el mejor de la ciudad. Soy de Tepito, un barrio normal. Bueno, estamos aquí hoy en Música Casual, hoy con visita aquí en los estudios de Ágora Sol Radio de La Fayuca, directamente de Tepito, pasando por Vallecas, donde han estado aquí unos días de toma de contacto y absorbiendo la cultura madrileña. Hoy han estado todo el día por Madrid, así disfrutando es. De sus gentes y de esta ciudad. Y nos van a hacer algo en directo, nos van a hacer un regalo aquí de música acústica en vivo. Lo mismo se han enseñado un chotis. Pues vamos a escuchar 6 de julio, que esta se la queremos dedicar a nuestras familias. Esta se la escribí a mis papás, a mis señores padres, y como homenaje al amor que ellos se tienen, a la resistencia que han tenido como pareja y como... pues como padres, ¿no? Entonces esta canción va para ellos, para Emilia, para Moy y para los papás de todos nosotros que estamos por acá. Venga pues. Seguimos aquí. El viento sopla a favor, las noches son eternas para los dos. ¡No! ¡No! No hay fuerza mayor como la que domina cuando estamos juntos los dos. Aquí el viento sopla a favor, las noches son eternas para los dos. No, no, no hay droga mejor que estar entre tus brazos, mi bien, y perderme en tus labios cada amanecer. Sí, seguimos aquí, muy bien aquí. no, no, no, no. No hay droga mejor que tus labios, mi amor. Sí, sí. Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Arre. Gracias, gracias. Pues muchas gracias por habernos regalado este tema. No, gracias, gracias a ustedes. Ya estamos llegando casi al final del programa. Casi al final del programa. Bueno, ¿qué esperáis encontrar ahora en estos conciertos europeos? Esa frialdad del público europeo, ¿cómo la vais a poner así efervescente? Porque, pues la verdad, no, es difícil, sobre todo porque yo estaba en algún concierto en México. Es impresionante el calor y la energía que desprende el público allí, ¿no? Sí, es muy, muy, muy chido porque pues muchas bandas de ska ven como a México el punto de queremos ir a México porque el público de México es, wow, es muy fanático, explota, se porta, hace locuras y pues demasiadas bandas quieren ir para allá. Y ahora para nosotros es un reto venir de México para ir, para venir para acá, para Europa. Y pues sí es bastante como, no sé, como se siente bastante miedo de que, ay, ¿cómo va a reaccionar el público? ¿Qué va a pasar? Y pues algo así, justo ayer que tocamos en el Godfather. Sí. Sentíamos como ese miedo, ¿no? Pero sí. Empezó a sonar. Abro un paréntesis, sentíamos ese miedo porque veíamos que aquí les gusta mucho el punk, ¿no? Sí. Es sí. Muy, muy cierto. Es que antes era el Godfather, antes era el Jimmy Jazz. Y entonces dijeron. Un tema, punk. Un local mítico de la época punk. Punk rock, yeah. ¿No? Y sí, eso, fue lo que nos dijeron y ellos. Y pues veíamos cómo ponían punk, punk, punk. Y es como, hijo, nosotros tocamos como algo más latino, entonces... Pues a ver cómo reacciona el público, ¿no? Y de repente empezamos a tocar y la gente empezó a gritar, ¡viva México, cabrones! La gente echa una locura, el dueño del lugar al finalizar el concierto se acercó a felicitarnos, a decirnos, cuando ustedes quieran venir, vengan, por favor. Y hasta nos decía, es que me enoja que la gente llegue tarde porque no, ustedes no merecen esto, la gente merece verlos a ustedes, pero de una sí. manera tan efusiva que a nosotros nos hizo sentir tan bien, como sentirnos en casa. La gente al final comprando merch, acercándose a cada uno de los músicos y decir, es que de verdad, ¿cómo es posible que me haya perdido esto? Y así, y fue una locura total. También en el bar pasado, en la sala pasada, alguna chica en el bar llegó, que estaba en la barra y se quedó viendo todo el show y se acercó y nos dijo, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Por qué nunca los había escuchado? ¿Por qué? Bla, bla, bla, bla, bla. Y también, igual, hay mucha gente que compró demasiada merch. Se vendieron demasiadas entradas. Y ni siquiera sabíamos, ¿cómo pasó? Eso solo sucedió. Y ese fue como el miedo que teníamos, o tenemos ahora. Porque, pues, vamos a Valencia, donde, pues el público español no sabemos cómo se porte por allá. Vamos a ir a Francia, vamos a ir a Alemania, a República Checa y terminar en Austria. Y no sabemos... ¿cómo se vayan a portar? Ese es el miedo, pero como decimos en México, con todo menos con miedo. Ahí está. De todas formas, con la buena acogida que habéis tenido aquí, hay que subir cada vez más para sí. arriba. Sí, la verdad es que vamos a estar, híjole, ya somos, no logramos nunca olvidar a las personas que nos ayudan, a las que nos abren las puertas. Estamos muy, muy agradecidos con los compadres muertos, con Chiqui, con Lolo, con Lorenzo. Con Lorenzo. Con Víctor. Con Víctor también, que nos abrió las puertas de su casa. Entonces, híjole, estamos muy agradecidos. Y sí, es un reto hacer bailar pues a una cultura muy diferente, ¿no? A tipos de música diferente. Pero pues creo que la música es hermosa, eso es lo que te regala la música, ¿no? La manera de poder interactuar sin saber el idioma, sin saber pues qué les gusta. Entonces, lo que nos comentaban ayer es que era un set completamente completo, que pues sí, y sí, tocamos pues rocksteady, de repente tocamos un poco de reggae, de repente salsa, de repente cumbia, merengue, ska, punk, rock, balada, entonces pues se encuentran de todo, ¿no? Y para todos los gustos, y siempre la bendición que tenemos nosotros es que pues nos puedan, nos ven personas así muy recatadas, muy fresas, como decimos en México, y terminan bailando, ¿no? Y nos ven punks así con estoperoles y así, que dices, le va a pegar, ¿no? Si toca una cumbia, y terminan bailando cumbia. Entonces siempre digo que ir a ver a la Fayuca es como estar en tu casa, ¿no? Que si te gusta algo y te da pena decírselo al vecino o a tu amigo, oye, me gusta, no sé, Luis Miguel, Arjona o así, no pasa nada. O sea, siempre, la verdad es que ver a Fayuca es como si estuvieras en tu casa viendo lo que te gusta sin que nadie te critique. Lo bueno es que el ska, yo creo que es un género muy, muy bailable, ¿no? Y que te engancha enseguida, ¿no? Así es. Es como, bueno, la música jamaicana. De hecho, el otro día escuchando, bueno, viendo un programa, ¿no? Un documental sobre Jamaica y sobre los estilos musicales de Jamaica, que hay cuatro estilos que son internacionales totalmente, y los cuatro provienen de Jamaica, que hay pocos países que puedan exportar. Sí, exportar o defender, ¿no? O el sentirse orgullosos de eso. Pues en España puedes hablar del flamenco y tal, pero en Jamaica tienes el reggae, tienes el ska, el rocksteady y el dancehall, que es un poco así también es. Todo lo precursor del hip hop, de lo que hoy es el reggaetón. Y de hecho es una tierra así también, es. Yo creo que muy musical, ¿no? Y todo eso se percibe en la música del ska. Y en la música que hacéis, ¿no? Que enseguida la mezclas con cualquier otra y llega enseguida, ¿no? Sí, es como cuate que cae bien en todas las fiestas, ¿no? El ska. Porque incluso lo mencionábamos hace poquito en los festivales. Surgió como el género, como el patito feo, ¿no? Así como, ahí está, ¿no? Pero casualmente en todos los festivales importantes de México, llamándose un Vive Latino, un Corona Fest o cosas por el estilo, dices, pues ok, te traes un headliner. Wow, pero ¿qué crees que siempre falta una pizquita de sal? Tráete a los Cadillacs, falta una pizquita de sal, tráete al Panteón, falta algo, tráete al inspector. Entonces somos ese género que le da ese plus al festival. Chispa. No, y aparte que en la Ciudad de México, regresando a lo del Zócalo, hay récords, ¿no? Y ha impuesto récord Shakira. Ha impuesto récord Café Tacuba. Rosalía hace poco quiso, no pudo. Pero ahora que fueron los Fabulosos Cadillacs, pusieron seguridad mínima, pusieron pantallas mínimas, y los Cadillacs llegaron a romper el récord de más gente en el Zócalo en un concierto. O sea, rompieron todos los récords de todos los artistas que tú puedas nombrar, todos los que han pisado la plancha del Zócalo. Los Cadillacs lo rompieron contra todo pronóstico, llovió horrible ese día, pero se llenó, o sea, se llenó, y ese es una muestra de lo que puede lograr hacer el ska, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la encuesta rápida. El test rápido. Sí. Vale, es un test que tenemos tan. Para, además habrá que hacerles un regalo del disco, ¿no? No lo tenemos en formato físico, pero se lo enviaremos. Vale. Bueno, es un poco un test psicotécnico, psicotrópico, llámalo X. Adelante, compañero. ¿Cuál fue vuestro primer disco que compraste vosotros? Fotografía de Jumbo. Restaurante, perdón, de Jumbo, una banda de Monterrey. Yo la verdad no me acuerdo. Yo un tributo para un cómico músico mexicano que se llama Tintán. Ajá. Primer concierto al que fuisteis con vuestro dinerito o que os colasteis, pero vamos, primer concierto que recordéis como mi primer concierto. Vive Latino 2001. Un concierto que se hace por donde vivía antes, que se llamaba el Boca Fest, que era de puro ska. Y ellos, de hecho, ellos fueron alguna vez y ahí los vi. Ah, bueno, ese es un detalle importante. Él, de ser fan, ahorita es nuestro guitarrista. Sí, así es. Un saludo a Lorek. A Lorejas. Yo, pues mi primer concierto que me pagué con mi dinero, mis ahorros, fue ir a ver a Pericos. Pericos con Baiano todavía. Nunca lo olvidaré. ¿Qué cosa más insólita os ha pasado encima de un escenario? Una silla de ruedas. Una silla de ruedas, la levantaron y la empezaron a pasar entre manos. Fue algo alucinante. Pero con alguien sentado en la silla de ruedas. Sí, claro. Ay, no sé, por lo general yo siempre me suelo caer, quizá por eso, eso suena. Lo extraño eso, para los demás, para ti es normal. Sí, para mí es normal, okay, sí, casi okay, siempre okay. Me suelo caer en el escenario, pero es por la energía, no es porque no pueda caminar bien. Bueno, yo creo que de lo más extraño es que en un festival muy importante, que a mi staff se le olvidó el atril, y terminé armando, me ayudaron a armar un atril con cajas de cartón. Y encima de las cajas de cartón pusieron las tarolas con los timbales y toqué encima de unas cartas de cartón. ¿Qué canción os hubiera gustado componer? ¿Os gustaría componer una que se haya compuesto? Híjole, no sé, yo creo que... No, no, a ver, ahora sí que primero tú. Paloma querida de José Alfredo Jiménez. Para no verte más de La Mosca. Sí, yo creo que... Esa por los royalties, ¿no? Sí, es que me gusta demasiado. Muy buena, muy sí, sí. Yo creo que Chance de Ataque 77. Me no puedo no empezarla a escuchar sin que suelte una lágrima al final. Uh-huh. Y es una catarsis cantármela frente al espejo. ¿Qué música ponéis o escucháis cuando hacéis el amor, chingáis o no lo hacéis? Hacer el amor es una garantía de cultura profética, se los recomiendo. Pues lo que esté sonando, y a veces han sido cosas bien raras porque ha sonado el hardcore y es como, ¿qué? Ya, pasas del hardcore, suena una salsa, como están aleatorios, suena una salsa y dices, ah, qué bonito. De repente, oh, y es como, ok, eso no me motiva tanto. Espero que no sea el ritmo porque ya me han cansado. Sí, no, pero pues, yo creo que un requisito, pues algo lindo, algo tranqui. Yo creo cuéntalo, que eso. Bueno. Pues bueno. No sé, yo creo que no, nunca me habían preguntado eso, pero no recuerdo, pero yo creo que salsa o vendría muy bien Los Amigos Invisibles, ¿no? Uh-huh. Juan Pedro tiene un truco para eso, una solución, que es, si te pones un disco en directo, cada 4 o 5 minutos tienes aplausos. O sea, si tú crees que está haciendo un mal papel, escucha los aplausos, ah, va por ustedes, mira, se los brindo. Bueno, ¿qué más? Si tuvieseis un superpoder, ¿cuál os gustaría tener? Volar. Regresar el tiempo, definitivamente regresar el tiempo. Yo creo que viajar al cielo o al infierno, poder ir a ver a mis seres queridos. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta gallega o argentina, no se sabe muy bien. ¿De dónde viene? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto? Todo el corazón. ¿Por qué? Porque somos corazón. Por dos, eso es lo que digo. ¿Cuánto? Porque se merece. ¿Y por qué tanto? Porque podemos. Ahí está. Pues nada, pues ya muchas gracias porque ya estamos llegando al final del programa. Espero que os lo habéis pasado muy bien. Pregunta musical, ah, sí, que quiere hacer la pregunta musical. Para ver si se llevan el premio. Bueno. Esa es pregunta musical, es muy fácil, como no la saquéis, pero vamos, voy a dar 10 segundos. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Tenéis que decir intérprete y, por supuesto, compositores o autor original de la canción o quien la interpretó en su primer momento. A ver. Ahí, ahí. Ahí viene. Cadillacs. Cadillacs. Totalmente. Cadillacs. ¿Y es de? ¡Vamos por el premio! ¡Por el premio! Ay, los escatalíticos de Tepico los hemos pillado con el ska. Británicos de toda la vida. Specials. Bien. Trabajo en equipo. Con sí, pista, algo me sonaba así. Con pista, hubo pista. Sí, pero me sonaba. ¿Quién hizo Specials? Bien, bien ahí. Muy bien, Fayuca. Habéis pasado el test. recibiréis vuestro regalo, como decimos. Es un regalo, solemos hacerlo en CD. Lo que pasa es que estos tiempos que corren últimamente, grabar un CD es lo más difícil que hay. No se encuentra. Sí, sí, sí. Solo para colecciones. Estamos pensando hacer algo así, tipo un código BIDI QR en un formato plastificado, papel reciclado. Sí, sí, sí. No, claro, sabemos, plastificado o no, que daña la naturaleza. Pero os haremos llegar en cualquier caso. Es un disco de versiones, okay, de hits y clásicos de la música, de la historia de la música, pero versioneados siempre todos en español. Venga, okay, para venga, que os dé ideas. Vale, vale, vale. Gracias. Saludos, equipo. Os lo haremos llegar. Y nada, lo dicho, muchas gracias a la Fayuca por visitarnos. Gracias a Lolo y a Gonzalo por sugerirnos la entrevista, de que estaban por aquí, por Madrid, por Vallecas, y os deseamos mucha suerte. No hay Dos sin Tres, que es vuestro último disco, pero seguro que habrá más y muchos, sí, más. Sí, ya esperamos que regresando de la gira, pues ya por ahí del 2024. En el 2024. Podrán ya tener disco, el cuarto disco. El nuevo disco, vamos a poner a chambear al Yoku, que ya anda al 100 con su pata. Exactamente. Anda al 100 el carnal. Padrini. Padrini. Pues lo dicho, hasta la próxima, un placer vuestra visita. Muchísimas y nada, podéis gracias elegir hasta la canción de despedida y todo. Ah. Ok, pues yo creo que nos vamos con Corazón de Acero, que es de la Sonora Santanera y la canta Sonia López. Es la versión de Fayuca. Tributo Santanera. Pues muchas gracias por haber pasado por aquí por Música Casual. Gracias. Gracias. Un chido. Saludos a toda la familia. Saludos. Saludos. Culpa de tu amor que me engaño, corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Corazón de acero te cocho, culpa de tu amor que me engaño. Corazón de acero te cocho, porque tu amor me olvidó. Porque tu amor me olvidó. Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Esto que acabamos de escuchar, como habéis visto, es bastante insólito y singular. Se trata de Crudo Pimiento haciendo un tema llamado Tic Tac Toc. Y como se apreciaba, es algo curioso por lo menos. Es un momento de los que se están viviendo en el festival insólito y singular. Me repito, Así se llama este festival, que es el primer festival de instrumentos insólitos, repertorios y lugares singulares que está teniendo lugar en el Café La Palma desde este mes de septiembre y durante el mes de octubre. Ha habido 4 conciertos en el mes de septiembre. Los conciertos siempre se suceden los domingos por la tarde a las 8:30, buena hora antes de despedir el fin de semana. Y los próximos 4 conciertos que van a tener lugar van a ser los próximos 4 domingos de octubre. De hecho, Crudo Pimiento estará el 8 de octubre actuando y presentando canciones como esta. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico, el duende de las ondas radiofónicas y telefónicas cruza los dedos, aquí el mago de los controles, Juan Pedro. Tenemos a Nabor, responsable de programación musical y en general del Café La Palma. Nabor, ¿me escuchas bien? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Qué bien. Hombre, ha salido bien. Parece que el duende está haciendo su trabajo. El duende bien. Trabaja, sí. La verdad es que sí, mira, es que esto de las entrevistas telefónicas, aparte que no nos guste mucho, no es nuestro fuerte, nosotros somos más de hablar. Face to face, ¿no? Face to face. Así, bien. Cara a cara, exacto. Pero bueno, en cualquier caso, un placer tenerte aquí en Música Casual, en el programa, para charlar un poco de este festival, que bueno, nos dejó así un poco como anonadados, como puede que deje a mucha de la gente que está llegando. Cuéntanos un poco, yo sé que es un festival que retomáis una idea de Diego Galaz, del grupo Feten, que fue una idea que nació en su momento, que hacía él, ¿no? Y lo habéis retomado vosotros en el Café La Palma. Sí, cuéntanos sí, un poco la historia de Insólito. Lo primero que te voy a mandar un poco la plana, no es exactamente un festival, sino un ciclo de conciertos, ¿no? O sea, al final un festival tiene otras características que seguramente un ciclo de conciertos en sala pues no tiene, sí. Y bueno, surgió un poco esta idea a raíz de ver un poco el festival de instrumentos e intérpretes de Burgos, vamos, que organizaba Insólitos de Burgos, que organizaba Diego Galaz, como bien has dicho. Y bueno, esto, digamos que tenía un carácter más público y tal, y se canceló por la pandemia, ¿no? Como tantas otras cosas, pues la pandemia, claro, se lo lleva por delante. Entonces, pues simplemente nosotros apostamos también un poco por una idea que se sale de los márgenes convencionales, ¿no? Y que nos parece que también, desde luego, tiene que tener cabida en salas, ¿por qué no? Y nada, nos liamos la manta a la cabeza y pues aquí estamos con esta propuesta que está teniendo buena acogida en los medios, tanto de público, y la verdad es que son cosas que no siempre, o sea, que realmente son difíciles de ver, ¿no? Sobre todo un poco en este contexto del mundo de las salas y alejado quizá de los teatros y, como te decía, de otro tipo de festivales más igual al aire libre, que sí que es cierto que estas propuestas tampoco tienen mucha cabida, pues por lo extraño, ¿no? Al final la gente va a los festivales un poco consumiendo esta cultura de ocio que muchas veces transgrede un poco la idea musical, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que la gente, porque es que además son propuestas que tienen cierta exigencia intelectual, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco puedes estar muy disperso, por eso también lo hemos querido llevar a los domingos, entonces que la gente pueda disfrutar de la propuesta atentamente sin otro tipo de distracciones. Vale, esa es un poquito la idea. Estamos en el mes de octubre. Esto empezó en el mes de septiembre. ¿Cómo ha sido la acogida y qué de estos conciertos del mes de septiembre, cuál es el que te ha sorprendido más? Bueno, pues empezamos con Pablo Díaz Jones. Pablo tiene una propuesta que es un poco, es que realmente es difícil de explicar porque es que el proyecto al final tienes que verlo. Él lo que dice es que básicamente recupera un poco el folclore y si ciertas cosas, como por ejemplo cierto tipo de panderetas de núcleos rurales de Galicia y tal, si no se hubiesen perdido ese tipo de instrumentos, ¿cómo hubiese evolucionado la música ahora? Entonces él te hace un pasaje con esos ritmos, con esos instrumentos, va desde el folclore a la música electrónica. Entonces es un viaje, es algo acojonante, es que al final tienes que verlo, ¿no? Son cosas muy, muy especiales. Luego tuvimos a Neonymous también, que es alguien que utiliza instrumentos como huesos, etcétera, y te lleva un poco a la raíz más primitiva de la música, ¿no? Y luego también nos dimos un capricho con Miguel Rivera del grupo Maga. Bueno, esto es un grupo que sí que hacía más festivales y tal. Quizá ahí la grilla un poco estaba en el repertorio, no tanto en los instrumentos. Maga es un proyecto que ya se ha disuelto, que tuvo mucho éxito en su día, y Miguel lo ha recuperado un poco en un formato acústico mucho más íntimo, y lo que hace él es explicar de dónde vienen esas canciones y bueno, pues las tocan, entonces es una maravilla porque todo el mundo se las sabe y tal. Y eso hasta ayer, el domingo pasado, sí, que tuvimos explícanos lo de ayer. ¿Llevó sí, bueno, lo de ayer, autómatas, pues, o...? Pues también, no, es Pierre Bastien, que digamos que era insólito entre los insólitos, ¿no? Este hombre está quizá más cerca del mundo del arte, en el sentido de no me sale ahora la palabra, no es exposiciones, es algo como... Instalaciones, un poco. Instalaciones, o performance, sí, justo, un poco, justo, ¿no? Sí. Justo. Él empezó a trabajar con la música, con mecanos, con juguetes, desde muy pequeño, y él se construye pues ese Mecanium, ¿no? tan famoso, que sale en todas las bios y en todas las reseñas. Entonces, con sistemas de poleas, mecanos, cosas así, pues va construyendo ritmos, bases, yo qué sé, luego pone como un papel y el papel moviéndose hace un ruido y va, digamos, poniendo diferentes capas, ¿no? Hasta lograr pues una cosa que es que realmente hay que ver, ¿eh? No, todo lo que te explique yo se va a quedar en agua de borrajas. Además, ese sí que también es pues un artista internacional que no es muy fácil pillarle, porque ya te digo, anda más involucrado en temas de bandas sonoras, instalaciones, y ha trabajado, bueno, con mucha gente, con Issey Miyake también, el diseñador de moda. Entonces, pues fue una oportunidad realmente muy especial, digamos, tenerlo a Pierre Bastien. Lo que hemos comprobado es que encontrar música de todos estos artistas ha sido completamente casi imposible. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, el encontrarla, encontrar música o alguna, buscando un poco música para ambientar así la entrevista y pinchar algo, que es complicado, ¿no? El encontrar música de ellos. Yo creo que de Pablo sí hemos encontrado, de Pablo Martín Jones sí que había algo, sí. Y de Crudo Pimiento, pero hay otras bandas que es muy difícil el encontrar, sobre claro, todo grabaciones, ¿no? O sea, que haya grabaciones de lo que hacen en directo, ¿no? Bueno, claro, Pierre Bastien creo que sí está en sí, Spotify, sí. A Maga puedes encontrarlo en Spotify con millones de reproducciones, pero sí que ya entrando un poco en harina de la programación de octubre, hay un par de propuestas como la de Vibrato y la de la Orquesta Reusónica, que es que son cosas de directo. Además, Vibrato, y desde aquí hago un llamamiento a todos los padres y madres, que se alejen los domingos de los centros comerciales y vayan a ver música, y la propuesta de tanto de Vibrato como de la Orquesta Reusónica son, yo creo, que bastante aptas para el público infantil, porque Vibrato, por ejemplo, hace instrumentos con material de reciclado. Bueno, hace una cosa que son ukeluches, me parece, ukeleches o algo así. Sí, sí. Hacen ukeleles con cartones de leche. No solo los hacen, sino que los hacen sonar, y además los hacen sonar de puta madre. O sea que es algo muy loco. Y la Reusónica también. La Reusónica, el proyecto, con Rocco Papi a la cabeza, pues empezaron cogiendo basura prácticamente y haciéndola sonar, pero basura, en la basura pues figúrate todo lo que te puedes encontrar, desde creo que tiene algún instrumento con una tabla de surf, que no me digas muy bien cómo hacen sonar eso, si incorporan cuerdas o cómo es exactamente, pero van por ahí los tiros. Tampoco te puedo contar mucho más, porque por ejemplo Crudo Pimiento, el otro día estuve con Juan Santander de Industrias Bala, que es su manager, y me decía, claro, que mi técnico de sonido va a pedir un rider, que sabes que es el documento, ¿no?, que se intercambia para que mi técnico sepa qué es lo que, bueno, con qué instrumentos van a trabajar. Y Juan me decía que es que los riders, pues que puede ser desde una lata de pimentón, una mandolina, entonces que cada concierto pues es diferente, ¿no? Y pues veremos jugar con la sorpresa, ¿no? También creo que es algo emocionante y que hasta cierto punto no sepas, o sea, sabes qué es lo que vas a ver más o menos, pero no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y eso creo que en el mundo de la música, pues muchos artistas que al final además están bien, ¿eh? A muchos les conozco y admiro, pero se montan la gira de una manera que si les ves en un sitio, es muy probable que en el sitio siguiente vayan a hacer prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, pues ese es un poquito lo insólito también, ¿no? Y lo singular de la propuesta. Y bueno, cerráis el último domingo de octubre con una propuesta más poética, ¿no? Como es sí, la de también, Ajo. Sí, la de Ajo y Javier Diecenas. Y bueno, uh-huh. Javier es un monstruo que además toca mil instrumentos. Creo que ha trabajado. Bueno, y supongo que será más un espectáculo más de. Un recital, un poco de bueno, precisamente sí, eso, ¿no? De claro, Ajo con sus micropoemas, ¿no? Eso es, estando Ajo, pues siempre es más, bueno, ya es micropoetisa, perfopoeta, al final pues es casi un género en sí mismo, ¿no? Y también estuve con Javier el otro día y me decía que eso sí que es una propuesta que juega muchísimo con la improvisación. Entonces, claro. Que es algo que se han juntado muy pocas veces y bueno, surge la magia, ¿no? Ahí ellos se llevan bien, Ajo yo creo que el Teremín es algo pues que también, ¿no? Le estimula su creatividad de alguna manera y pues veamos a ver, porque sí que en Café La Palma también hacemos no solo música y sesiones de clubbing, también hacemos comedia de stand-up y por supuesto poesía, menos de lo que nos gustaría, porque sí que es cierto que esas propuestas muchas veces no encajan tan bien con el underground, ¿no? Digamos que el mundo literario pues siempre va a otros ámbitos culturales y bueno, alguno hemos hecho y siempre ha estado interesante. De hecho, creo que en enero estuvo The Freds, que es un chico gallego, bueno, que está vendido como 4 millones de libros, una salvajada, y estuvo presentando sus poemas también. Pero bueno, eso forma parte del pasado, ahora estamos con, claro. con los insólitos. ¿Qué tal, saber un poco qué tal recibe estas propuestas distintas del público habitual, ¿no? Del Café La Palma, bueno, habitual o por lo menos un local mítico como este que lleváis, sí, me decías antes, ¿no? Como 26 años. Sí, 28. 28 años en pues eso, con espectáculos de directo, mítico para muchísimas, bueno, por supuesto, autores, cantautores, pero también otras bandas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, bandas como Vetusta Morla, que una por gira ejemplo, que hizo de locales míticos donde ellos querían tocar cuando tal, pues hicieron un concierto en el Café La Palma, no sé, muchísimos artistas, ¿no? Lo tienen en su memoria, ¿no? Como imaginar, mítico, o sea, ¿no? Yo creo que menos los Punsetes, que es un grupo que a mí me parece maravilloso, y yo creo que además que haya visto yo, bueno, a Vetusta Morla la he visto varias veces en Café La Palma, pero te hablo de Carolina Durante, de Cariño, de, yo qué sé, La Sego, Jimena Amarillo, por decirte, gente que está saliendo ahora. Izal también hizo un bolo, ese bolo en Café La Palma, que para ellos, además, Mikel siempre ha dicho que fue muy importante, porque ahí les pasó la típica historia, ¿no? Que viene la gente con la servilleta, firmas ahí como un conato de contrato, y no sé, Amaral, Pablan Destrucción, o sea, es que he visto Señor Chinarro, New Raemon, muchísima gente, ¿no? Pero sí que has dicho algo curioso, ¿no? Que es la recepción de la gente. Es que realmente nosotros tampoco somos una sala con un estilo determinado, y eso, aunque puede parecer que descoloque un poco, ¿no? O sea, realmente a nosotros siempre decimos que nos gusta todo el tipo de música. Y tampoco, además en estas épocas que los géneros ya están tan desdibujados, no tenemos un perfil determinado, va un poco sobre la programación. Por ejemplo, ahora se está abriendo mucho todo al espectro, digamos, urbano, ¿no? Ya tiene cabida desde el hiperpop hasta el reggaetón, y son cosas que, bueno, pues al final te pueden gustar más o menos, pero es una realidad que está ahí y a la que no puedes dar la espalda, y creemos pues que la música está en constante evolución, y si nos liberamos de prejuicios y nos despojamos de los gustos y tal, y escuchamos un poco con una mente y una capacidad más abierta, y hay cosas que incluso te pueden sorprender. Luego, lo que no te gusta, no te gusta, ¿no? Pero van un poco los tíos por ahí. Y esto de insólito y singular, pues te diría que la gente es otro perfil. Por ejemplo, el otro día con Miguel Rivera de Maga, bueno, has dicho antes que todos los conciertos son a las 8:30. Sí. Este lo tuvimos que adelantar un poquito a las 7 porque estaba el derbi madrileño de los grandes, ¿no? Del Atlético y el Real Madrid. Y para no hacerlo coincidir, lo hicimos un pelín antes. Pero realmente luego vimos que tampoco es algo que se iba a resentir, porque el público de Maga y el público de Insólito y Singular, en realidad, es un público que no afecta al fútbol, ¿no? Es, digamos, un perfil muy curioso, ¿no? Muy amante de la cultura en todos sus ámbitos. Y yo te diría que esto es un poco lo que hemos visto, ¿no? Gente pues que no lo verías en un festival convencional masificado. Y no te voy a dar nombres porque creo que todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Lo que veo es que la verdad el precio de las entradas es bastante, bueno, pues barato para el público, no son precios escandalosos. Y quería que me comentases esto. Mira, yo con esto siempre, además, se lo digo a todos los artistas. Yo siempre en Café La Palma somos bastante partidarios de poner los precios competitivos. Al final se trata un poco de hacer números. Ten en cuenta que Pierre Bastien, por ejemplo, creo que venía de Francia. Bueno, creo que de Francia se desplazó hasta Valencia. Tenía que coger un AVE también, hotel, etcétera, etcétera. Si tuviésemos un aforo mayor y creyésemos que esto podría funcionar llenándose y tal, es probable que lo hubiésemos hecho de distinta manera, pero al final, yo creo, esto creo que me lo decía el señor Chinarro, ¿no? O sea, que puedes igual gastarte 12 euros en una entrada a un concierto, te parece caro, pero luego, sin embargo, en el fútbol, por menos de, yo qué sé, 50, 80 euros puede costar un partido de primera. Sí, o sea, tres no cañas, imagino. Vamos. ¿Cómo? O tres cañas que te tomes en cualquier sitio. Ah, bueno, sí, vale. Yo te digo lo de ver el espectáculo en directo. Sí, pero vamos, hombre, hay propuestas musicales que hoy en día puedes ver un concierto de, yo qué sé, de Rosalía, por ponértelo, puedes ver en YouTube, ¿no? O sea, al final cuenta un poco la experiencia de ese directo y cosas que yo creo que bueno, dentro de ese rango entre 10 y 15 euros, yo creo que es algo que bueno, que es, quiero pensar que pues que la gente puede permitirse dentro del presupuesto que tenga para ocio. Bueno, pues desde aquí bueno, os felicitamos tanto al Café La Palma, a Nabor, con quien estamos hablando hoy en el programa, como a Diego Galaz también, ¿no? Que un poco es el creador de esta iniciativa. Sí, además Diego nos ha ayudado como director creativo, ¿no? Nosotros cuando tuvimos la idea en ningún momento, o sea, esto tenía sentido hacerlo con él y retomar un poco ese testigo y esa senda, y además esta idea, digamos que también la proyección es poner ahora la semillita y ver qué puede pasar en próximas ediciones, porque quizás sí que a lo mejor se puede sacar de la sala. Se puede colaborar pues seguramente con otras instituciones y hacerlo más grande, más asequible y en unos entornos que no sean tampoco un polígono industrial, ¿no? Estoy pensando de espacios públicos como parques, centros cívicos y... Claro, porque es algo que se puede hacer en no sé, el tipo de instrumentos además, ¿no? Que mencionáis aquí, o sea, son algunos, como decías, utensilios de cocina, serruchos, bueno, aparte de otros instrumentos que no necesitan esa electrónica para funcionar, ¿no? Eso es algo que exacto, se puede hacer al aire libre. Exacto, hombre, sí que me imagino al final requieren de amplificación. Bueno, Pierre Bastien sí que tenía un Rider más complejo y tal, sí que requería proyecciones de vídeo y tal, pero la idea de fondo está ahí, y esto es lo que hacía Diego Galaz, ¿no? Pues era el festival de instrumentos intérpretes insólitos de Burgos, y realmente creemos que lo interesante también es acercar esta propuesta al público. Entonces, esto de hacerlo al principio en Café La Palma es como pues plantar ese germen, ¿no? Veamos, en plan, vamos a tomarle el pulso, cómo funciona, que la gente sepa que esto está en Madrid, y más adelante se verá, porque es lo que te comentaba, ¿no? Que aparte de los instrumentos, los artistas, los intérpretes y el repertorio, creemos que ya todo el círculo se cerraría si también los lugares donde se hacen este tipo de conciertos pues fuesen también singulares, ¿no? Y es lo que te digo, te hablo de museos, de espacios públicos y no sé, creo que el viaje es interesante y veremos a dónde nos lleva. Muy bien, esperemos que muy lejos que podáis repetir la experiencia. No sé si, bueno, en breve, en unos meses o anualmente, pero desde aquí os deseamos mucha suerte y mucho público para esos cuatro conciertos que quedan este mes de octubre, ¿no? Está Crudo Pimiento el domingo 8, Vibrato el domingo 15 de octubre, la Orquesta Reusónica Trío el 22 de octubre y cierra este ciclo de insólito y singular, estos instrumentos insólitos y repertorios y lugares singulares, lo cierra Ajo con Javier Díazena el domingo 29 de octubre. Y es correcto. Lo dicho, mucha suerte, que vayan muy bien todos los conciertos y que la gente se quede así como impactada por lo que va a ver en escena, ¿no? Que muy bien, Rafa, pues se trata pues y que disfruten y descubran cosas, ¿no? Por nuestra parte, estáis invitados si queréis ver algún concierto y lo que te comentaba, animar a todo el mundo, grandes y pequeños, a salir de casa y disfrutar de esta propuesta alejada de los convencionalismos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por este rato. Pues muchas gracias. Nabor. Y nada, despedimos esta entrevista con Crudo Pimiento, que para aquellos que queráis verlos, este próximo domingo, el 8 de octubre. Y en este caso es una canción, un tema. Con sangre de quien te ofenda. Exacto, con sangre de quien te ofenda. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima, Nabor. Gracias. Ese café la muy bien, ahí, muchas arriba. Gracias, chicos. Chao. Gracias, un placer. Changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good musical casual. Y entonces, escucha música casual de 8 a 10 en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. y ay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Está nuestro último tema que ponemos todas las semanas y es el más de lo mismo, la canción que vosotros elegís democráticamente. Aquí no hay pucherazo ni nada por el estilo. Aquí no hay trampa ni cartón, es la elección de todas vosotras y vosotros para acabar el programa. Nosotros sugerimos, vosotros votáis y siempre acertáis. Gane o no la que hayáis elegido, pero acertáis con vuestro amor por la música, vuestro criterio, vuestros votos. Eso. Bueno, hoy tenemos una temática que últimamente estamos buscando canciones que te digan algo. Hace dos semanas fue que te dijeran o te sugirieran bailar y te lo dijeran en el título, y en este caso era que te sugirieran o te animaran a gritar y también te lo dijeran en el título. El grito, ese grito que a veces, bueno, pues se hace por causas de enfado o de violencia, pero también hay otros gritos de alegría y de amor y de otro tipo de situaciones que pasan por la mente humana. Teníamos tres canciones que habíamos... Y la verdad es que ha sido una votación bastante reñida, porque... Bastante reñida, muy discutida, exacto. Uh-huh. Teníamos tres canciones, como digo, que eran muy distintas también, de distintos estilos musicales. Teníamos una versión de Twist and Shout, ese de los Beatles. Clásico de los Beatles, que la cantaba Tom Jones en un concierto que recomiendo además pegarle una escucha y un vistazo. No sé si estará en algún sitio, pero merece la pena. Es un concierto de Tom Jones en Las Vegas, y en este caso se hace una versión de Twist and Shout. Bueno, hace un poco un medley de versiones, porque de hecho canta la canción que ganó la semana pasada el Más de lo Mismo, La Tierra de las Mil Danzas, la mezcla con otras, luego vuelve a Twist and Shout, hace como una versión de 7 minutos del Twist and Shout, que ha quedado en último lugar con un 28% de los votos de todos nuestros oyentes. En segundo lugar, la otra canción que ha quedado en segundo lugar, que ha estado ahí también batallando por el primer puesto, es un hit de la banda The Style Council, esa banda que formó Paul Weller junto con Steve White y con el batería. No, Steve White era el batería y no me acuerdo ahora mismo el teclista que era del grupo Dexys Midnight Runners. Mick Talbot, menos mal que a veces viene la neurona cuando más las necesitas. Fue ese trío, también con una voz femenina, Style Council, un grupo donde Paul Weller y estos dos músicos, Mick Talbot y Steve White, dieron rienda suelta, podemos decir, a ese pop que llevaba más dentro, ¿no? Venían de la época más punk, más rock, de la época de... Más moddy, pero bueno, de Jam era un grupo bastante punk mod, llámalo así. Y pasaron a este pop elegante, con vientos, con cuerdas, con violines, y la canción Shout to the Top, grítale a lo más alto, o grita lo más alto que puedas, o algo así se podría traducir. Y esta canción ha estado, ya como digo, a puntito de ganar, porque tiene un 35% de los votos de todas aquellas personas que nos han votado esta semana. Y la canción ganadora ha sido el Shout, grito traducido tal cual, de un grupo que se llama los Isley Brothers. Un tema que, bueno, se ha llevado el 37%, como, bueno, pues por un poquito más, un porcentaje ha sido de podemos decir, de mínimo, casi yo creo 2 o 3 votos más. Y bueno, es una canción muy popular, es una canción popular americana, que, como digo, la grabaron originalmente los Isley Brothers en el año 1959. Y de hecho, estos hermanos la grabaron como una respuesta, o la escribieron como una respuesta a la canción Lonely Teardrops, Lágrimas Solitarias, de Jackie Wilson. Una canción que la cual ellos también tocarían ocasionalmente en sus conciertos, tocaban ambas, ¿no? Entonces se grabó como respuesta a esa canción. Y el significado de esta canción de Shout es optimista, sobre todo. Es una canción que alienta a la audiencia a dejarse llevar, a expresar alegría y disfrutar el momento. Y es una canción que también celebra las relaciones entre familiares y amigos, y alienta a las personas a arriesgarse con sus seres queridos. Eso es importante, arriesgarse a hablar con ellos y a entenderse. El estribillo expresa la idea de decir sí a la vida y al amor sin dudarlo, mientras que el verso principal transmite un mensaje de aprender de las experiencias de la vida y no insistir en el pasado. La sección esta que comento de llamada y respuesta hace que la audiencia se una a esa celebración, y el final de la canción anima a la gente a gritar de alegría y de emoción. Y bueno, a través de la letra, si la escucháis, la canción alienta a que disfrutéis de la vida y abrazar lo que esta tiene que ofrecer. Eso es lo que cuenta esta canción, el Shout, que ha ganado por muy poquito, pero ha ganado. Pues nada más, hasta el próximo lunes, aquí en directo, de 8 a 10, ya sabéis que en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas estaremos acompañándote todos los lunes de 8 a 10. Seáis felices. Muy buena semana y mucha radio. Y gritar todo lo que podáis. Shout, de Isley Brothers. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Yeah. Every time.